Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente nuestro amigo Julio Pardo. En la retaguardia, Nacho Álvarez, nuestro compañero de la retaguardia, y en el estudio, Víctor Basterra. Y quien les habla, Luis Angió, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que el programa lo pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 para quienes estén viajando a la costa hoy y dicen, oh, no puedo escuchar el programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, llegan allá tranquilo y mañana se van a la playa y a las 8 de la noche, mientras ya están pegándose una duchita, después de preparándose para comer algo, ponen Otras Voces, Otras Propuestas por Radio Libre 96.3. También nos escuchan desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y por este mes de enero están de vacaciones los compañeros de Radio Nehuen, que siempre también nos retransmiten los miércoles a las 19. Así que con ellos nos volvemos a encontrar a partir de febrero. Sabés también que podés seguirnos por www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar y en el horario de este programa o después para hacer algún comentario de lo que quieras, podés dejar un mensaje al 155-709-2692. 155-709-2692. Bien, y hoy vamos a tener una entrevista, esperemos, desde la ciudad de Rosario, porque saben que en el puerto de Rosario, el puerto más grande del país, donde pasa toda la plata, todos los dólares legales e ilegales, porque hay que decir así, porque no hay control absolutamente de nada, trabajadores de portuarios, fundamentalmente de la empresa Vicentín, ¿se acuerdan de Vicentín? Bueno, ahora asociada a la empresa Ultramar chilena, despidieron a compañeros a través de un anterior reclamo salarial. Un poco acordaron el tema salarial, pero en castigo a que no se vuelva a repetir un pedido de dinero, no vayan a usar los trabajadores pedir más dinero para tener un buen salario, despidieron a trabajadores. Entonces el conflicto se inició por el despido de los compañeros y pidiendo reincorporación. En el día de hoy por la mañana hubo una represión bastante importante con mujeres, chicos, como siempre. Bueno, la policía de Santa Fe no tiene nada que envidiarle a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene nada que envidiarle a la policía de la provincia de Buenos Aires de Berni, como a ninguna policía de ninguna otra provincia del país que están exclusivamente para eso, para reprimir. Así que vamos a tratar de hablar con un trabajador de allí del puerto para que nos explique cómo está la situación. Y después vamos a hablar, hemos ya hablado, creo que si no me equivoco, por el 20 de febrero, por ahí, con Jorge Elger, que es el presidente del Centro de Comerciantes de la Avenida Juan Bautista Alberdi, porque se venían y se vienen negando a la construcción de este Metrobús, que es un engendro en esa avenida, perjudica mucho a los comerciantes, fundamentalmente del rubro de sanitario, cerámico y de la construcción, que están por allí. Y bueno, creo que mañana van a hacer alguna movida por allí, por la zona, por el barrio, así que lo vamos a contactar para que nos comente un poco las últimas novedades y la actividad que tienen para hoy. Así que, si te parece, Nacho, podemos ir ya con una pauta, el separador, y luego volvemos para ver si podemos tener la primera entrevista. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... No te puedes comunicar. Y estamos esperando la comunicación así desde Rosario, y mientras aprovecho, porque me olvidé de comentarles la parte hoy musical que tenemos en el programa, y es a cargo de Alfredo Zitarrosa, ese gran cantante uruguayo que hoy se cumplen 34 años de su muerte. Falleció el 17 de enero de 1989 a los 52 años de edad. Bueno, quienes lo conocen, los más grandes, Zitarrosa fue cantautor, fue un poeta, fue escritor, locutor, periodista también, y fue una de las figuras más destacadas en la música de su país, y por qué no de América Latina. Se caracterizó mucho también por cantar milongas. Lamentablemente falleció por algo que uno dice a veces, ¿cómo puede ser que no se haya podido prever, ¿no? Por una peritonitis. 52 años tenía, muy, muy joven. Y bueno, él, como dije, tenía una voz excepcional. Bueno, cuando lo escuchen hablar, a cantar, si no lo escucharon antes, tiene una voz de locutor, pero esos locutores de hace 40, 50 años, ¿no? En la década del 60 él fue militante del Frente Izquierda de Liberación, lo que era el movimiento, dentro del Movimiento Popular Unitario, que integraba la coalición de ese frente, ¿no? Después militó en el Partido Comunista de Uruguay hasta que murió. En el 71 adhirió al Frente Amplio y, bueno, por supuesto, como cantor participó en muchos actos partidarios del Frente Amplio. Bueno, por supuesto, como la mayoría de los artistas de nuestro continente, tuvo que exiliarse. Su exilio entre el 73 y el 85 en la dictadura de Uruguay, también se exilió en Argentina y en Chile, pero también en realidad se exilió, pero en Argentina y Chile no volvió después. Él quise decir en realidad que estuvo prohibido él en Chile y en Argentina también. Y estuvo en España, en México, algo en Argentina también. Y en su primera etapa en la Argentina terminó en el 29 de septiembre de 1976, claro, pocos meses después del golpe. Después, cuando se le levantó la prohibición, en Argentina, luego de la Guerra de las Malvinas, se radicó otra vez en Buenos Aires. Ahí tuvo tres recitales impresionantes en obras sanitarias. Bueno, esto es Zitarrosa. Vamos a tratar de escucharlo en algunos temas que

el gobierno de Perotti, de Santa Fe, bueno, reprimió en un gran operativo policial ahí en la zona de la circunvalación el 27 de febrero, dicen ellos, los trabajadores, con el fin de derrotar la medida de fuerza que estaban llevando adelante por trabajadores despedidos. Hubo gases lacrimógenos, palos, balas de goma y, bueno, como siempre, la respuesta que tienen los gobiernos con sus fuerzas de represión para tratar de impedir que se lleven adelante las medidas de lucha, o por salario, y si no es por salario, por despidos. En este caso fueron por despido, después de un tiempo que viene este conflicto de la empresa TPR. Había 300 familias que estaban con graves problemas de falta de pago de los salarios, además el peligro de varios cientos de puestos de trabajo que se pierden, que además... Por la continuidad de una herramienta fundamental para la economía de Rosario y de Santa Fe, como es el puerto de Rosario, repito, ya lo comenté antes, el puerto de Rosario es el puerto cerealero más importante del país, donde por ahí entra y sale las divisas legales e ilegales. Podemos decir que son más las ilegales, desde el punto de vista de la subfacturación o de la sobrefacturación, según sea importar o exportar, pero fundamentalmente la exportación de grano, donde no hay ningún control del Estado. Recordemos el famoso hecho de Vicentín, cuando el gobierno de Alberto Fernández iba a expropiarlo, después, como se dice habitualmente, retrocedió en chancleta y le terminó cediendo todo lo que le iba a sacar. Hoy Vicentín está todavía ahí, ahora asociado, según me comentaba este trabajador, con una empresa que se llama Ultramar, una empresa chilena. Y bueno, como comentaba, el lunes se agravó la situación con la represión policial, donde fueron golpeadas mujeres, hubo un niño lastimado, tuvo que ser llevado al hospital Roque Sáenz Peña, y donde tres trabajadores fueron detenidos. Entonces ahora el conflicto es por los trabajadores despedidos y ahora por la libertad inmediata y el desprocesamiento de estos tres trabajadores. Bueno, se pide a las autoridades nacionales, a las provinciales, a las municipales y en particular al Ministerio de Trabajo a ver si se encuentra una solución del conflicto para que se garantice la continuidad de todos los trabajadores portuarios, ¿no? Porque esto sabemos cómo empieza, pero después no sabemos cómo termina. En general, después termina con algún acuerdo donde quedan algunos en la calle o cosas por el estilo. Creo que en este caso el gobierno, los trabajadores están muy firmes en su reclamo y no ceder ante ningún chantaje ni patronal ni estatal. Por supuesto, la complicidad del gobierno y de la empresa está claramente demostrado con esta represión que sufrieron los trabajadores y sus familias. Bueno, creo que no vamos a poder tener la entrevista. Lo lamento, me hubiera gustado charlar con ellos. Hoy pude por otro medio de comunicación, por otra radio, escuchar a alguno de los trabajadores que hablaba, comentaba justamente esto, ¿no? De la represión que sufrieron, de los despidos, y que ellos tienen claro que esta es una política muy, muy organizada desde el gobierno y desde la empresa, donde con el monopolio que tienen fundamentalmente estas grandes empresas en la comercialización, en el puerto, que convengamos, es un puerto privado, ¿no? Se está concesionado. Tienen ellos la idea de despedir más de 200 trabajadores. O sea, eso llevaría a una superexplotación en el puerto. Y bueno, empezaron con esto para ver cómo reaccionaban los trabajadores. La lucha fue de hace unos meses por salario, se terminó llegando a un acuerdo por el tema salarial, pero la patronal dijo, ojo, acá estamos nosotros, y como medida para que no llegue a suceder un nuevo reclamo de este tipo, y como amedrentamiento, yo te rajo, creo que fueron 5 o 10 trabajadores o más. Y bueno, entonces hubo que salir a pelear por la reincorporación de esos trabajadores. Y así se está hasta el día de hoy. Esperemos para la semana próxima tener alguna otra novedad, que esa novedad sea positiva para los laburantes, que hayan vuelto a su lugar de trabajo todos los despedidos. Pero esta lucha continúa, porque está claro que no solo los trabajadores portuarios, todos los trabajadores del país están en unas condiciones de salariales y de ingresos muy por abajo de lo que refleja la canasta familiar, lo que refleja mantener una familia. Miren, yo sin hacer no quiero hacer algo personal de esta nota, pero acabo de llegar hace una hora de comprar en un supermercado algunas cosas, y lo mismo que compré hace 5 días, hoy ya estaba aumentando. Hoy se había aumentado. Entonces, acá nos quieren hacer engrupir con que, bueno, este mes bajó ya a un 5% el costo de vida, que para abril Massa lo va a llevar al 4%. Pero, a ver, entre un 4 y un 5% mensual, estamos hablando entre un 60 y un 80% de inflación anual, que ya este año tuvimos. O sea, llegamos al 95, 96 porque dibujan los números y porque es un promedio. Pero nosotros tenemos artículos de primera necesidad, y que de esa primera necesidad son los más, los más pobres, los que reciben menos salario, los que le aumentan más sus alimentos, ¿no? Fundamentalmente los alimentos estamos hablando. No hablemos de la ropa, de vestir, que si una familia tiene que comprarle una zapatilla a un chico, un pantalón, una remera, es exorbitante lo que ha aumentado. Y ni que hablar quien tiene que alquilar, que en este año el alquiler los han aumentado al 100% o más respecto al año anterior. O sea que hoy quienes en este mes de diciembre y enero se les ha vencido el contrato, bueno, no quiero ser alarmista, sino quiero ser realista. No nos sorprendamos, los que vivimos, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, de que veamos mucha más gente en la calle, viviendo en la calle como la estamos viendo. Yo aquí en el barrio mío de Villa Crespo lo veo permanentemente y siempre hay una familia más. Y uno se da cuenta que no es una familia que vive en la calle de hace mucho tiempo. Son nuevas familias. O sea, uno se da cuenta que son familias que se tuvieron que ir de su lugar de trabajo, porque hasta la ropa que tienen es una ropa, no digo nueva, pero es una ropa presentable de laburo, de gente que estaba laburando. Es más, se lo encuentra no con un bolsito y un changuito caminando y durmiendo en algún zaguán, sino 3 o 4 personas, un matrimonio con 1, 2, 3 pibes, y que tienen las cosas de la casa, que se ve que salieron de la casa con lo que tenían, unas cosas más. Bueno, ese es el panorama que tenemos en Buenos Aires, y ni que hablar en otras regiones del país, como el Gran Buenos Aires o otras ciudades del interior, que por supuesto los grandes medios no se encargan de mostrarlo. Bueno, digamos que vamos otra vez a una pauta, pongamos otro temita de Alfredo Zitarrosa y veremos después si tenemos alguna otra noticia antes de tener

Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Saludamos allí a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Y antes de pasar a la entrevista, que podemos tener en unos minutitos, estamos pasando unos días de calor muy, muy fuertes. Mucho sol, caminar por la calle se hace insoportable, y lo dice alguien que le gusta el verano. El invierno lo odio, o sea que para mí el verano es la mejor estación, por supuesto mejor la primavera, ¿no? O el otoño incluso. Un extremo, el invierno y el verano son bastante feos, pero dentro de los dos extremos prefiero el verano. Igualmente estos días se pone muy pesado y quería comentar un poco el gobierno de la ciudad, algunos consejos que está tirando para cuidarse frente a estas temperaturas. Por ejemplo, evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas. Aunque si salís a las 18 o las 19, en estos días igual te sofocás. Salvo, dice, contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y comer liviano, sobre todo frutas y verduras. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros. Prestar mucha atención a los adultos mayores de 65 años y a los niños menores de 5 años. Y por supuesto intentar permanecer en espacios frescos y ventilados, cosa que, como dije en mi entrada anterior, es muy difícil para la gente que hoy está viviendo en situación de calle, ¿no? O incluso a los que no están en situación de calle, pero viven en viviendas bastante precarias, donde no hay ni un ventilador de techo. Bueno, vamos a los síntomas para prestarle atención a lo que puede ser el golpe de calor. Fijarse de no tener la piel enrojecida, caliente y seca, que la temperatura corporal no sea mayor o esté entre 41 y 42 grados, dolores de cabeza, náuseas y confusión, convulsiones y pérdida de conocimiento, respiración y pulso débil, y después, obviamente, si se presentan a alguien con estos síntomas, conoces a alguien con estos síntomas, hay que llamar al 107, que es el SAME, y pedir ayuda médica. ¿Y qué hacer mientras llega esta asistencia? Trasladar al afectado a la sombra a un lugar fresco y tranquilo. Refrescarlo mojándole la ropa y la cabeza. Darle de tomar agua fresca y mantener su cabeza elevada. Para cualquier otra información de urgencia médica, que es el SAME, llamar a la línea gratuita 107 o, en emergencias en la vía pública, la línea gratuita 103. Así que vamos, esa es lo que se está recomendando, lo de siempre, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, prestemos atención. Y ante cualquier duda, ante cualquier síntoma de estos, llamar enseguida a su médico o al SAME o a su obra social, ¿no? Pero no dejarlo pasar diciendo, uy, es un dolor de cabeza, uy, bueno, me siento un poco mareado. No, no. Y más teniendo en cuenta si estos síntomas se producen en personas mayores de 65 años o en menores de hasta 5 años. Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba y que había anunciado, ya estamos comunicados con Jorge Elger, que él es el presidente del Centro de Comerciantes de la Avenida Juan Bautista Alberdi. Con él ya hemos hablado hace unas semanas, porque Rodríguez Larreta se le ocurrió, como tantas cosas que se le ocurre, poner un nuevo metrobús, pero sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi, en el área que cruza toda la zona comercial importante, que quienes necesitan comprar algo de sanitarios seguro siempre han recurrido a ese barrio, porque están todos los comercios importantes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires allí. Y bueno, quería saber qué novedades hay. ¿Cómo está Jorge? Buenas noches. Luis Sanchio te saluda. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿en qué instancia estamos? Ayer hemos presentado un escrito en la justicia, presentamos un recurso de amparo que ya fue recibido. Estamos esperando 48 horas para que el juez interviniente dé algún veredicto, a ver si podemos parar el inicio de la obra, porque lamentablemente en algunos sectores de la avenida Alberdi, por un lado, y también han empezado otras obras sobre la avenida Directorio, estamos expectantes de tener una respuesta. A su vez, hemos gestionado sobre nuestra organización madre, que es FECOBA, que admite los mecanismos para ser escuchados por el gobierno de la ciudad. Así que, desde el punto de vista formal e institucional, estamos haciendo estas gestiones. Por otro lado, ya hubo durante estas últimas semanas tres cortes de calle o parciales sobre la avenida del Verde y en la zona de sanitarios, que representa la primera etapa de este proyecto, porque hay un proyecto, el proyecto es una etapa 1 y hay una etapa 2. La etapa 1 es la que va desde San Pedrito por Alberdi hasta Bridge y después el regreso se hace por Bridge vía Directorio. Que en la parte de Directorio toca una parte muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque Avellaneda, que es un pulmón muy importante, implicaría el retiro de más de 18 ejemplares importantes y que en poco tiempo no se recuperaría el papel que cumplen ese arbolado. Entonces, si bien esa es la etapa 1, y si se avanza sobre la etapa 1, existe la etapa 2. Y entonces, nosotros el día jueves, a las 18 horas, vamos a hacer una gran manifestación, concentración, acto, en la avenida Juan Bautista Alberdi, en la esquina de la avenida Larrazábal, o sea que en Alberdi y Larrazábal, a las 18 horas vamos a hacer una gran presencia de a todos aquellos que nos oponemos, tanto de lo comercial, vecinal y también con respecto al medio ambiente. Y elegimos esa esquina por dos motivos fundamentalmente. Uno, porque es un nudo central comercial en la segunda etapa, y aparte porque en esa cuadra está el cine, el Centro Cultural El Plata, que fue recuperado por la lucha de los vecinos durante más de 15 años peleamos por la reapertura, un espacio que fue comprado. Fue un espacio comprado por el gobierno de la ciudad y que en su momento en el gobierno anterior a Macri, Aníbal Ibarra, y durante el proceso de Macri se intentó cambiar el destino y transformar en un edificio administrativo. Así que ganamos esa pelea, hoy tenemos el cine, lamentablemente no está funcionando en las posibilidades de funcionamiento, depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, depende del Teatro San Martín. Y realmente, si bien en enero no hay ninguna actividad en ningún centro cultural dependiente de la ciudad, mientras estuvo funcionando, solamente funcionaba sábados y domingos. Y realmente nosotros, como vecinos y como comerciantes, necesitamos que ese espacio esté abierto. Primero, porque un espacio cultural se invirtió mucho dinero, y aparte, como sector comercial, un espacio de esas características que esté abierto a todos los días significa mayor movimiento en la zona. Así que bueno, claro, digamos que esa zona de Larrazábal, Murguiondo, Font Rouge, por allí, ya no es solo la comercial que quizás tienen ustedes, que es de comercio muy específico de sanitario, sino que esa zona es comercial, comercial de todo tipo, Juan Bautista Alberdi. Bueno, por eso la primera etapa que abarca desde San Pedrito hasta Bruix, que ahí sí está toda la zona de sanitarios, pero el centro comercial al cual nosotros pertenecemos es el centro comercial de la avenida Alberdi y de adyacencias, que va desde General Paz hasta Escalada, que es claro, la que va a ser afectada por la segunda etapa. Pero esa es una zona muy comercial, histórica, donde todos los trabajadores de Lisandro de la Torre, frigorífico Lisandro de la Torre, y de la provincia de Buenos Aires, de la zona de la Matanza, venía a comprar a Alberdi, era la famosa oferta imposible que se hacía en el mes de agosto, y que ya que menciono la toma del frigorífico, menciono el frigorífico de la Torre, también quiero recordar que el lunes se conmemoró un año más de la histórica toma de Lisandro de la Torre. El frigorífico, año 51. El frigorífico, por eso Mataderos tiene larga tradición de lucha, y así este sábado se va a hacer un acto en homenaje a esa lucha que tuvieron los trabajadores del frigorífico. Gran dirigente Borro también ahí en esa lucha. Oh, vos sabés que cuando comentaste lo de directorio y que iban a sacar, se va a afectar arbolado, es una paradoja, porque ahí en el parque Avellaneda es el vivero más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde hace justamente crecer plantas y árboles para distribuirla en la ciudad, ¿no? Es muy loco. Digamos, es loco visto de un lado, pero sí, claro, muy, sí, para eso no. Desde la visión comercial que hoy por hoy tiene el gobierno de la ciudad, porque lamentablemente atrás de este proyecto que nosotros consideramos totalmente innecesario, implicaría una modificación de la geografía del barrio, porque destruiría en la primera etapa todos los comercios de sanitario, permitiría una concentración en pocas empresas para la venta de esos productos, significaría la pérdida de 2.000 fuentes de trabajo, y a eso hay que agregarle que en la parte de directorio, donde está el Parque Avellaneda, implica la extracción de más de 18 árboles de gran porte, juega un papel muy importante. ¿Árboles que están sobre el barrio Alvear o de la vereda del parque? Que están sobre la vereda del parque. Se están sobre la vereda. Hoy estuvieron. O sea, van a avanzar sobre la vereda del parque. Tenemos dos versiones. Aparentemente van a avanzar sobre la vereda del parque. Aunque también puede ser que lo hagan sobre la vereda del barrio Alvear. Y ahí esa es una zona. También es una zona muy complicada en el sentido de una gran concurrencia, si bien esa es una zona de menor cantidad de vías para el automóvil, porque una vez que llega a la carra ahí se amplía directorio, pero ahí tenemos 5 escuelas secundarias, el Club Alvear, que tiene también mucha concurrencia, y un CESAC. Que está sobre el Parque Avellaneda. La verdad, una barbaridad, un sinsentido, y aparte esto implicaría un aumento de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, porque al hacerse un pseudo metrobús se implica que es un mejoramiento del transporte, por lo tanto automáticamente aumentan los impuestos. Ahora, como le pasó a la gente, Jorge, de Juan B. Justo. Hablamos con Jorge Elger, es el presidente del Centro de Comerciantes de la avenida Juan B. Justo. Yo hace 10 días, puede ser, Alberdi, perdón, Albert, te dije Juan B. Justo porque también lo sufrimos en Metrobús acá en Juan B. Justo. Sí. Hace unos días yo vi un video, circuló por las redes, donde cuando estaban descargando ya toda la parte de cercos para empezar la obra, bueno, los vecinos se movilizaron y vi cómo tuvieron que levantar todo de nuevo e irse, ¿no? Quienes estaban empezando a instalar para hacer la obra. ¿Qué pasó con eso? ¿Volvieron y ahí ya, ahora ya empezaron? En realidad lo que están haciendo por ahora es cordón cuneta, que en realidad eso no afectaría... No es todavía el Metrobús, pero sí son obras para instalar después el Metrobús. O sea que en esa parte, si bien nosotros estamos atentos y estamos tratando de parar, porque tampoco tenían papeles de la obra, ni los permisos de la obra, sí avanzaron, pararon durante un día o dos la obra, y después siguieron avanzando. Inclusive hubo vecinos que dejaron los coches estacionados ex profeso para que no puedan hacer la obra, claro. Lo multaron, vino la grúa e intentó llevárselo. Bueno, hay una pelea. Lo que pasa es que también han elegido un excelente momento del año, que es cuando hay mucha gente que está de vacaciones y bueno. Bueno, desde el punto de vista formal nosotros estamos haciendo todas las gestiones necesarias. Bien. Y desde todavía con el amparo no tuvieron ninguna respuesta. Se fue presentado el día lunes, hoy estamos a martes. Claro. Se supone que son 48 horas, posiblemente mañana tengamos alguna respuesta. Que le indique. Esa obra implica que tendrían que hacer una audiencia pública previa. En realidad esa obra es totalmente irregular, por decirlo de alguna forma, porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que para este tipo de obras hay distintas instancias. Primero, debe consultarse con los consejos consultivos. Deben informar a las juntas comunales. Debe pasar por la legislatura para ser aprobada la obra. Y podemos decir primero, por la legislatura no pasó. No figura en el presupuesto ni en el 2022 ni en el 2023. Claro. Las juntas comunales no fueron consultadas. Los consejos consultivos no fueron consultados. O sea, como siempre, no cumplieron con nada. Exactamente. Y a eso hay que sumarle que el dinero todavía no se sabe muy bien de dónde sale, pero todo indicaría que la plata saldría de AUSA. Pero los dineros de AUSA deben ser destinados a las zonas donde pasa la autopista. Entonces es muy incoherente todo esto. Claro. Y bueno, por eso por la duda se aumentaron el peaje. Sí, sí. Claro. La verdad que se hace es muy extraño. La verdad que el comportamiento es muy extraño si uno lo mira de un lado, pero si mira con profundidad, suponemos, porque uno no puede afirmar estas cosas, hay un negocio inmobiliario, porque esto arruinaría a todos los comercios de la zona, los sanitarios fundamentalmente, claro. Habría espacios para construir nuevas torres, aumentaría el alumbrado barrido de limpieza y se modificaría seguramente el código de planeamiento urbano para permitir hacer esas obras que más que nada son negocios inmobiliarios, sin ninguna duda. Bueno, entonces, para ir terminando, porque se nos está terminando el programita, mañana jueves, 19 de enero. No, mañana es miércoles, ¿eh? No, mañana es miércoles, jueves 19 de enero, a las 18 horas en Alberdi y Larrazábal se juntan para reclamar por el no Metrobús en el área de Juan Bautista Alberdi y la avenida Directorio. Así que bueno, lo vamos a seguir esto, nos podés seguir manteniendo comunicados con información y demás para que nosotros lo vayamos difundiendo, ¿eh, Jorge? Desde ya les agradezco la visibilización del conflicto que hoy tenemos, así que hacemos siempre esto. Si no, que se pueden acercar, bienvenidos serán. Una sola cosa y para cerrar. Hace unos días yo entrevisté a los vecinos de la calle Castro, donde también el gobierno de la ciudad quería hacer una calle peatonal tipo paseo. El reclamo de los vecinos, la fuerza que hicieron, hizo que el gobierno desistiera, así como también hace un año venían peleando los vecinos del Parque Saavedra, donde iban a hacer una zanja que partía el hermoso Parque Saavedra por la mitad, y también los vecinos se movilizaron y lograron retroceder y evitar que se hiciera eso. Estos dos proyectos eran financiados por el Banco Mundial, y los vecinos de estos dos barrios se pusieron de acuerdo, se contactaron con el Banco Mundial y lograron que el Banco Mundial no le diera los fondos para hacer estas obras, por el reclamo de los vecinos. Así que en el caso de ustedes, aunque los fondos no vengan del Banco Mundial, pero la fuerza creo que es muy importante y los ejemplos están, no es que nunca se gana nada, ¿no? Y en este caso es uno más que con la fuerza de ustedes y de toda la ciudad de Buenos Aires, los vecinos y vecinas, lo pueden ganar. La verdad que nosotros estamos convencidos que vamos a ganar esta pelea porque es una pelea justa. Y no es que nosotros no damos alternativa a algo que se supone que es un mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, los vecinos de Castro hicieron proyecto alternativo y es lo que ahora está debatiendo y el gobierno tuvo que aceptar, ¿no? Así que, bueno, después del jueves vemos a ver qué repercusión tuvo esto y cómo sigue tanto la parte judicial como la parte del reclamo de ustedes en las calles. Te agradezco mucho, Jorge. Contrario. Gracias a ustedes. Adiós. Buenas noches. Bueno, lo escuchábamos a Jorge Elger, otro tema más de la Ciudad de Buenos Aires, otro avasallamiento más de Rodríguez Larreta y sus compinches, y digo compinches porque son todos los bloques amigos y aliados en la legislatura, que cuando les convienen lo tratan los temas muy rápido, levantan la mano en forma automática, y cuando les conviene no llaman a nadie para que se debata esto. Aunque tengan la mayoría, pero no se animan a tener audiencias en la legislatura para que se traten estos temas. Bueno, esperemos tener unas novedades que sean favorables para los vecinos y los comerciantes de esa zona de Matadero, Floresta. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias Julio Pardo en las 690, gracias Nachito ahí en Estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Saludamos a nuestros oyentes y oyentas de NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y yo me despido hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas desde el estudio Los Matadores del Barrio de Villa Crespo y nos vamos con un último tema de nuestro gran cantante, digo cantante nuestro porque es latinoamericano, es rioplatense, Alfredo Zitarrosa. Chau, hasta el martes. Radio resongan canciones, un gardel arrullando su trino y en la mano madera de un tango un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencia preguntan.